Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab, programa que se emite todos los sábados aquí por Amatista FM 90.7, Tu Corazón. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Atención Artigas, Automecánica Panisa y Lubricentro. Como siempre, ¿no? Mecánica Panisa innovando para sus clientes. Ahora incorporó el cambio de líquido de caja de cambios, un servicio que realmente es exclusivo y en muy pocos lugares del Uruguay encontrarás. Me refiero al cambio de líquido de caja para automóviles automáticos. Ahora Felipe Panisa lo tiene en Artigas. Porque muchas veces este trabajo, que es sumamente delicado, requiere conocimiento técnico y además una máquina muy especial para tal fin, ahora es posible en Artigas. Gracias a Mecánica Panisa y Lubricentro tiene disponible este trabajo sumamente delicado y es muy importante para usted que es propietario de un vehículo automático realizar el cambio de este líquido a cada tantos kilómetros o a cada tanto tiempo. Mecánica Panisa lo tiene. Reserva tu turno al 477-259-22 o visitanos en calle Rincón número 12. Reserva tu turno hoy y sentí la verdadera diferencia. Mecánica Panisa. Atención, la dirección de la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Becchi informa que desde el 16 de marzo y hasta el 17 de abril de 2026 inclusive, estará habilitado el formulario de inscripción para exalumnos egresados del curso EMP Masaje que deban rendir el examen de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Bien, seguimos disfrutando de este programa especial de EduLab, compartiendo con ustedes este viaje en el tiempo con nuestra plena uruguaya. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. ¡Tato bien! ¡Escúchame! No vas a tener ningún tipo de problema. ¡Vení, arrimate! ¡Que llegó la auténtica! ¡No se te arranca la cabeza! Como si fuera la tita, me pega mi amasa después de una pisadita. Escapa del calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. Esa muchacha me trata como si fuera la tita, me pega mi amasa después de una pisadita. Escapa del calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. No sé si soy cola o soy limonada, jugo de naranja o cerveza bien helada. No sé si soy light, si tengo calorías, solo sé que con ella estoy de noche y de día. Así yo soy, una latita de cerveza. Me usa y me abusa, me besa la boca y me hace perder el control. Así yo soy, soy de su conexión. Pero en su corazón, esa muchacha malvada no me deja entrar. Esa muchacha me trata como si fuera latita, me pega mi amasa después de una pisadita. Escapa de la papelera. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Tanga, tanga, bom bom bom. Tanga, tanga, bom bom bom. Tanga, tanga, bom bom bom. Tanga, tanga. Stop, loco, stop. Esto ya fue. La tribu tiene otra onda. Totalmente. En el medio de la selva la tribu tanga, baila la cumbia, le da la mandanga. Y el jefe de la tribu, Palo Duranga, señala gritando: apartando esa tanga. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dance está buena pa' bailarla. Y si ella no quiere, se arma catanga, empieza la pelea. Pelea, pelea, Palo Duranga siempre te alcanza. Dame la colita que te ensalto mi lanza. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dance está buena pa' bailarla. Bailando y saltando un aroma abunda. Hay una baranda que tumba. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dance está buena pa' bailarla. Y las chicas agitan y la noche es caliente y el aroma te espanta, qué feo. ¿Cómo te hiede la tanga? Está buena pa' bailarla. Home, sweet home. son sus chozas de barro y paja. Palo Duranga, esta que se raja. Yo hago la de barro, botas en la otra. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dan está buena pa' bailarla. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dan está buena pa' bailarla. Un monito se subió arriba de un cocotero, no es King Kong. Y el mono pelotero es el mono de la tribu que se come su carozo. Caramba, qué mono golata. Malo. Duranga. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dan está buena pa' bailarla. Hom, si, hom, mi cumbia tanga, si, dan está buena pa' bailarla. Bueno, y nos vamos con la tribu y con la auténtica. La que te arranca la cabeza. Edulab. Con Fernando Paiva Belsarena. ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en limusina blanca y un saco amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Devuélveme a mi chica o te retorceré. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, programa que se difunde todos los sábados aquí en el 90.7 de Amatista FM, tu corazón. Bien, estimados oyentes de EduLab, hemos llegado al momento de EduLab en verso. En este espacio, la palabra se vuelve susurro, latido y memoria. Es el instante donde la poesía irrumpe en el aire para evocar emociones, despertar la reflexión y abrazar lo invisible. Aquí, cada verso es una pausa que nos invita a sentir, a pensar, a reencontrarnos con lo esencial, porque educar también es conmover, y EduLab lo celebra con la fuerza de la palabra viva. Hoy escucharemos el poema de Juana de Ibarburú, La pequeña llama, declamado por Paula Iwasaki. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor de las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas, azules, temblorosas, lo mismo que las almas taciturnas y buenas. Hay otras casi blancas, fulgores de azucenas. Hay otras casi rojas, espíritus de rosas. Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive, que siente, que medita. Un ser que nos contempla transformado en hoguera. Así, cuando yo muera, he de ser a tu lado. Una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas noches de amante desolado. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. El poema La pequeña llama, de Juana de Ibarburú, es una exaltación lírica de la luz como símbolo de vida, espiritualidad y amor eterno. La autora convierte cada llama en metáfora de las almas humanas, proyectando su deseo de permanecer como una chispa de dulzura junto al ser amado, incluso después de la muerte. Fue publicado en 1919 en Las lenguas de diamante, primer libro de Juana de Ibarburú. Como tema central, la luz y las llamas como símbolos de espiritualidad, belleza y trascendencia. El estilo es modernista con rasgos postmodernistas, caracterizado por imágenes sensoriales, metáforas delicadas y musicalidad. La pequeña llama es un poema que combina sensibilidad estética, espiritualidad y amor eterno. Juana de Ibarburú transforma la imagen sencilla de una llama en un símbolo universal de vida, pureza y compañía. reafirmando su lugar como una de las voces más intensas y emotivas de la poesía uruguaya del siglo XX. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. ¿Qué está haciendo, Don Fatales? Un suceso archipopular, un baile de pipollo. EduLab con Fernando Paiva Belsarena.